quedaron los radicales, conocidos los resultados, si los dejó mejor o peor que antes. Cabe que recordar que la encuesta se encargó con el propósito de dirimir ese dilema que tienen los radicales de cuál de los tres candidatos que están en carrera queda para enfrentar en una eventual interna al Colo McAllister. Conocida la encuesta, en realidad pareciera que tienen más candidatos que antes, porque se consolidaron los tres. Los tres candidatos hicieron la lectura que más le conviene de los números e hicieron una lectura positiva de esos números. El senador Juan Carlos Marino destacó en la lectura de los números de la encuesta que gana en imagen o en intención de voto, gana entre el electorado puro de Cambiemos. El exintendente de Santa Rosa, Francisco Torroba, destacó la parte positiva que le toca, que él gana cuando se mide en un escenario general sumando mayor voto entre el electorado independiente. Y el diputado nacional Daniel Kroneberger, exintendente de Colonia Barón, ha leído, si bien los números son un poco más bajos, le dan un poco más bajos que los otros dos contendientes, lee que capta intención de voto del electorado que han dado en llamar como filo peronista. Piensa que en ese sector está mejor ubicado que los otros dos. En conclusión, ninguno de los tres se ha bajado y hacen una lectura positiva de los números, por lo cual no han avanzado demasiado en la forma de definir, de salir de ese laberinto, de ese dilema en que está el radicalismo. Es más, podríamos decir que antes de realizar la encuesta, en realidad eran dos los candidatos que estaban consolidados, porque Torroba estaba en duda, habida cuenta que había perdido las dos últimas elecciones internas, perdió el año pasado cuando quedó en segundo lugar, le ganó Martín Verón Garay, y también había perdido unos años antes cuando se jugó la interna en Santa Rosa y él le dio el apoyo a su candidato Salas y perdió sorpresivamente con Alto Laguirre. Es decir, que la encuesta no solo no bajó a ninguno de los tres candidatos, sino que resucitó a uno que tenía bastantes dudas. Ayer Torroba salió a decir que ahora sí está consolidado como candidato y de paso desestimó ir por la candidatura de la Municipalidad de Santa Rosa, un lugar en el cual algunos otros sectores pretendían relegarlo o ubicarlo en un lugar menor. Ahora Torroba se subió al caballo y son tres los candidatos que están consolidados. Como si esto fuera poco, podría decirse que también saltó alguien que se había mantenido en silencio, que es un representante, un referente del cuarto sector, de los cuatro sectores que tiene el radicalismo, los cuatro sectores principales, del sector celeste, el diputado provincial Martín Verón Garay, que salió a decir ayer que él en realidad no fue candidato porque se presentó como un candidato que renunció, como que hizo un gesto, prefirió no medirse para hacer un aporte a esa unidad, pero por las dudas salió a recordar que él fue el radical más votado en la interna del año pasado y salió a reclamar lugares para su sector. Por lo tanto, no solo están las apetencias de los tres candidatos, sino que esta encuesta también reafirmó que hay un cuarto sector que les está pidiendo que no cometan los abusos que se cometieron en otras oportunidades en el reparto de la lista y también quiere sus lugares. Podemos concluir entonces que en el primer propósito que tuvo la realización de la encuesta no ha servido demasiado o no se ha avanzado demasiado. Un efecto secundario o un propósito secundario que podría tener estos resultados es que la encuesta arrojó que los tres candidatos le ganarían al candidato del PRO, al ex futbolista Carlos Javier McAllister, le ganarían en una interna, en una elección general. Esos resultados de esa encuesta, esa parte de la encuesta, se la tiraron arriba de la mesa a los negociadores de McAllister en una reunión que se hizo esta semana en el Hotel Calfucurá, para avanzar en la conformación de Cambiemos, pero tampoco ese propósito de los radicales tampoco ha tenido demasiado éxito, porque rápidamente tanto los negociadores de McAllister como el propio McAllister salieron a relativizar el resultado de estas encuestas que realizaron Poliarquía y Aurelio, y a recordar que en la encuesta del año pasado, antes de las PASO de agosto del año pasado, el candidato del PRO, Martín Maquieira, figuraba tercero cómodo, y finalmente en la elección resultó ganando esa elección y accediendo al Congreso Nacional. Por lo tanto, como elemento de presión en la mesa de negociaciones con el otro socio de Cambiemos, no parece haber tenido demasiado peso. El propio McAllister relativizó la encuesta y sacó chapa nuevamente de ser el candidato del gobierno y a ratificar su candidatura y a decir que de ninguna forma se baja. En síntesis, más que simplificar una decisión que tiene que tomar el radicalismo, los resultados de la encuesta la han complejizado bastante. Los números, que son una foto de un momento dado en una secuencia, no han podido reemplazar la voluntad y la construcción política, que conlleva, por supuesto, riesgos y desafíos que no pueden eliminar las encuestas ni los consultores. Como siempre en estos casos, las encuestas no podrán reemplazar a la política y los dirigentes radicales tendrán que sentarse a dialogar y a tomar decisiones y a asumir riesgos para dirimir esta cuestión. Hoy se reanuda la convención radical que se había postergado hace un tiempo atrás y no parece que vaya a haber una definición importante, tajante, con los números de la encuesta en la mano. Uh-huh. Excelente, Gato. Gato, ¿qué pasa con los radicales y la Municipalidad de Santa Rosa? ¿No se ve que estén laburando alguna estrategia electoral, al menos no hasta el momento? Mira, en Santa Rosa hasta el momento lo más firme es la candidatura a la reelección del intendente Leandro Altolaguirre. Altolaguirre está jugado en su posicionamiento encolumnado con el gobierno nacional, con la figura de Macri, con el senador Marino dentro del posicionamiento de las distintas líneas radicales, y ha expresado su firme voluntad de buscar la reelección. El sector que amagó o que está analizando ir a una interna es el sector azul de Francisco Torroba. Torroba ya ha descartado uh-huh. que vaya a ir por la intendencia, y en su momento el concejal Marcos Cuelle había adelantado que si Torroba no jugaba en Santa Rosa, él pretendía enfrentar a Altolaguirre en una interna. Uh-huh. Habrá que ver si finalmente él le da el cuero y termina jugando. Por otra parte, está plantada, está recorriendo la calle también, la candidatura de Juan, el titular del PAMI, por el PRO, digamos. Sería. Sí, al PRO ya los hemos visto con la camiseta del Chapulín Colorado en la calle y ahí con su candidato. Parece ser una interna de dibujitos animados, porque Altolaguirre se identifica con la hormiga atómica. Así que tal vez sea la pelea entre la hormiga atómica y el Chapulín Colorado. Ayer lo veíamos a Altolaguirre junto a María Eugenia Vidal, ¿no? Allá en las galas del G20. Había subido fotos a su perfil. Y por eso remarcaba el alineamiento de Altolaguirre con el gobierno nacional. Está muy pegado, digamos, a cada convocatoria de intendentes que hace el presidente Mauricio Macri. Él asiste, anoche estuvo en la gala del Colón. ¿Habrá llorado también como Macri? Capaz que puchereó, no sé. Excelente, Gato. Muchísimas gracias por este sábado y por supuesto nos encontramos el sábado que viene aquí en Señal que Cabalgamos. Nos encontramos el próximo sábado. Seguramente con alguna resolución del Congreso de ahora de los radicales, algo van a tener que salir a decir. Sí, los tiempos en realidad todavía quedan. Los radicales se han caracterizado por definir las listas siempre sobre las 12 de la noche en el último tramo, aprovechando hasta los últimos segundos del plazo. Cabe recordar que en este caso el 10 de diciembre vence el plazo para la presentación de la alianza, de alianzas. Uh-huh. O sea que las negociaciones para el Frente Cambiemos tienen ese tope del 10 de diciembre. La presentación de candidatos, los nombres que van a jugar en una eventual interna, tienen tiempo hasta el 20 de diciembre. Así que probablemente estas especulaciones y estas definiciones que hay que tomar se vayan a estirar hasta esa fecha, hasta el límite. Muy bien, muchísimas gracias entonces, ahora sí. Gustavo Gato Silvestre, otra vez te saludo, porque si no vamos a estar hablando hasta las 12. Perfecto. Y nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo para todos. Abrazo. ¿Habrá mate, habrá café en la convención o habrá un té para tres, como dijo Soda Stereo? Métele. Las tazas sobre...